Hola, yo soy Carlos Alberto Ríos. Quiero invitarlos para que me acompañen en la próxima hora, en la que recordaremos las 12 máximas, los 12 temas más importantes del 22 de septiembre de 1983. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Y comenzamos este registro con Stray Cats, una banda de rockabilly formada en 1979 por el guitarrista y vocalista Brian Setzer, el contrabajista Lee Rocker y el baterista Slim Jim Phantom en la ciudad de Massapequa, en Long Island, Nueva York. Los vamos a escuchar con un tema incluido en su álbum Rant and Rave. Aquí está, ella es sexy y de 17, She's Sexy and 17. Hey man. De Veracruz Estéreo. Y la canción que está en esta posición fue escrita por Michael Martian. Él es reconocido además porque coescribió con Christopher Cross la canción Sailing y además produjo We Are the World con Quincy Jones. Produjo además el álbum donde está esta canción y toca muchos de los instrumentos. El tema lo hace Donna Summer. Aquí está, ella trabaja duro por dinero. She Works Hard for the Money. Oh, 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 10. Y les acompaña a esta hora Carlos Alberto Ríos. Y nos vamos con una canción de apasionada devoción y compromiso. En una entrevista, Guy of Downs, del grupo Asia, dice sobre esta canción: Don't Cry fue la última canción que escribimos para el álbum. De hecho, la escribimos con un poco de prisa, porque sentíamos que no teníamos la pista correcta para empezar el álbum. Tuve una idea, John Wetton tuvo otra idea, y las consolidamos juntos. Escuchemos el número 10 de las 12 máximas. Aquí está el grupo Asia. Don't cry, no llores. Número 9 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas hay una canción que es una reelaboración del tema principal del título de la película de 1980, A Small Circle of Friends, para la que Jim Steinman escribió la partitura. Fue grabado por primera vez por Air Supply. La primera versión del video de esta canción comienza con una pareja conduciendo a un aeropuerto. El hombre, Graham Russell, se va de gira y le pide a su mujer, interpretada por la esposa real de Graham Russell, Jori Russell, que se una a él, ya que le dará todo lo que ella quiera. Aquí está con Air Supply, sacando amor de donde no hay. Making love out of nothing at all.

12 máximas de Veracruz Estéreo. Número 8. Put It on the Ritz es una canción escrita por el compositor estadounidense Irving Berlin en mayo de 1927 y publicada el 2 de diciembre de 1929. Apareció en la película homónima de 1930. La expresión Put It on the Ritz significa vestir de forma opulenta y hace referencia a los lujosos hoteles Ritz. La canción cobró más popularidad a comienzos de los años 1930, cuando la cantó Fred Astaire. Posteriormente, a comienzos de los años 80, el cantante indonesio de ascendencia holandesa, Taco, le dio nuevamente popularidad. Y esa es precisamente la versión que vamos a escuchar. Aquí está Taco y Put It on the Ritz. Yeah. pendiente del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos, acompañándoles en este registro de las 12 máximas. Llegamos, sí, al puesto número 7 de las 12 máximas del 22 de septiembre de 1983. Y vamos a escuchar una canción escrita por Steve Porcaro, teclista de la banda Toto. Según él, había escrito la canción para mi hija Heather. Algo había sucedido en la escuela y simplemente me inspiró. Escribí la canción mientras mezclábamos África y estaba tocando el piano y escribiendo Human Nature. Ese es el título de la canción, la hace Michael Jackson. Naturaleza humana, Human Nature. Número 6. Y vamos a escuchar aquí una canción escrita por Sting en el colapso de su matrimonio con Francis Tomelty. aunque a simple vista puede parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que está observando cada vez que respiras, cada movimiento que haces. Aquí está con el grupo The Police, Every Breath You Take, cada vez que respiras. De Veracruz Estéreo. Alguna vez en una entrevista, Annie Lennox recordó que la siguiente canción fue escrita por el dúo justo después de haber tenido una amarga pelea. Pensé que era el final del camino, y eso fue todo. Estábamos tratando de escribir y me sentía miserable, y él simplemente dijo: bueno, haré esto de todos modos. A Dave Stewart se le ocurrió un ritmo. Annie Lennox improvisó el riff del sintetizador y de repente se dieron cuenta de que tenían un éxito potencial. Escuchemos con el dúo Eurythmics. Los dulces sueños están hechos de esto. Sweet dreams are made of this. número 4 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. ¿Alguna vez se preguntó cómo Bonnie Tyler consiguió esa voz ronca? Después de años de cantar en clubes nocturnos en Gales, desarrolló nódulos en la garganta y requirió cirugía en 1976. Después de la operación, su voz desarrolló el distintivo áspero que se escucha en esta canción. Y otro dato adicional, las voces de respaldo distintivas en la parte que dice Turn Around Bright Eyes fueron cantadas por el vocalista Rory Dorr, quien ha aparecido en muchas de las producciones de Jim Steinman, que a propósito fue quien escribió la canción y que ha cantado como respaldo en álbumes de Carly Simon, Barry Manilow, Barbara Streisand, Lou Reed y muchos otros. Este tema llegó a vender más de 5 millones de discos en todo el mundo. Escuchemos con Bonnie Tyler, Eclipse Total del Corazón, Total Eclipse of the Heart. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. do a total eclipse of the heart. Máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 3. Ivan Doroshak, integrante del grupo Men Without Hats, dice de la siguiente canción: el tema realmente es sobre mí. Después de que me echaron de un bar en Ottawa, me echaron por ir a ver a los B-52s, creo que con Rob Luster. Eran los últimos días de la discoteca. Me echaron del bar y me fui a casa y escribí esto. Creo que es un mensaje que los niños todavía quieren escuchar hoy. Sí, es seguro bailar. Escuchemos con Men Without Hats. Aquí está, el baile de la seguridad, de Safety Dance. De Veracruz Estéreo. Y la canción que está en esta posición de las 12 máximas tiene un sonido como de principios de los 60 y es algo que reprodujeron en el video que muestra a Billy Joel actuando en el show de Ed Sullivan. El comediante Rodney Dangerfield aparece en el video. Escuchemos a Billy Joel con